Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa emitido desde Madrid por Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas es otra iniciativa de la asociación Raras Músicas, con base aquí en Madrid, ambas dedicadas a la difusión de músicas creativas de vanguardia, experimentales de todos los tiempos y de todos los estilos. Y lugar, tiempo, estilo, vamos a hablar de un grupo español, la Home Acoustic, con base en algún lugar de Cataluña, Barcelona básicamente. Es un grupo que se dedica a la improvisación dirigida, ¿sí? Improvisación dirigida, o sea, improvisadores, varios músicos, con una conducción realizada por alguno de ellos, o puede ser un invitado también, mediante señales y signos. Eso es algo que se hace hace muchos años, y cada colectivo que se dedica a este tipo de empresa tiene sus propias características. Las de Home Acoustic, como su nombre permite prever, es que simplemente van sin electrificar, como dicen ellos, sin pilas, sin electrónica tampoco, es todo absolutamente acústico los instrumentos, y también la presentación al público, que se realiza sin microfonía alguna, utilizando el espacio en el que tocan como el elemento sonoro para sus improvisaciones. Los instrumentos musicales de Home Acoustic son varios integrantes que van variando en número de acuerdo a la improvisación. En general tenemos, como decíamos, instrumentos acústicos, incluyendo nada, lo más normal posible, ¿no? Guitarras, vientos, contrabajos, saxos, flautas, voces, muchas voces y percusiones con objetos, ¿sí? Periódicos, cazuelas, bolsas de plástico, etcétera. Ese es el material que utiliza Home Acoustic, y lo que vamos a escuchar entonces ahora es una parte de su Quietisme, es uno de sus álbumes. Esto que va a salir ahora es la parte número 7, que es una improvisación, es parte de la improvisación registrada el 15 de febrero de 2015 en El Born, en Barcelona. Luego vamos a mencionar a los participantes de esta improvisación en particular. Vamos directo con la música. En 2015, Home Acoustic hizo esta parte 7 de su Quietisme. Vamos a escucharla aquí en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Home Acoustic, el grupo de improvisación dirigida eventualmente en su Quietism parte 7, una grabación del 15 de febrero de 2015 en Barcelona, en la cual participan los siguientes: Juan Trek, Boris Porter, Jordi Buscà, Andrés Noarde, Joana Bravo, Montse Marfani, Jaume Martín y Enrique Solá. No hay detalle de los instrumentos que tocan, pero evidentemente ellos así lo quieren. Escuchamos aquí esta mezcla de voces, percusiones, guitarra y vientos, eso es lo que pudimos determinar, y nada, la improvisación dirigida pero acústica y en el estilo catalán, aquí con nosotros con Home Acoustic en Raras Músicas. Vamos a pasar a otra instancia de las músicas creativas. Taylor Dupré es un músico americano, electrónico, sí, pero también fotógrafo, diseñador gráfico, hace todas las portadas de sus álbumes. El trabajo de Taylor Dupré comenzó haciendo, en realidad, era un ingeniero de sonido haciendo mastering, específicamente mastering para grabaciones también de música electrónica. Y luego pronto se dedicó él mismo a hacer la música. Ha tenido algún sello, el más importante que lleva hasta ahora es el 12K o 12K. Y ha tenido sus considerables bandas y otros proyectos también como solista, incluyendo de todo, sí, música más techno mainstream o grabaciones también más abstractas, que es a lo que actualmente, bueno, ya hace años, lo que vamos a escuchar ahora, ya tiene sus años, se dedica Taylor. Taylor habla de su propia música como una electrónica minimalista, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, y habitualmente usa algún tipo de, no sintetizadores, pero bueno, sonidos sintéticos, que no es lo mismo, máquinas grabadoras y alguna vez, tal vez, algo de acústica, instrumento acústico. Lo que vamos a escuchar ahora es la parte número 8 de su Occur, es el nombre del álbum y todos los temas llevan ese título. Occur número 8 es lo que nos ocupa aquí, la electrónica de Taylor Dupré en 2001, aquí con nosotros en Raras Músicas. Escuchamos a Taylor Dupré. Taylor Dupré en su Occur 8, Occur 8, que es la parte 8 de su obra de 2001, absolutamente electrónica, bastante minimal, por cierto. Y nada, Taylor Dupré continúa su vida hasta hoy y su carrera aquí. Con una ayuda de César tenemos la data de nada, sus tendencias un poco más pop, podría decirse, pero siempre en el ámbito experimental. Taylor Dupré aquí con nosotros en Raras Músicas, que se escucha por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, esta última desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, justamente, vamos a escuchar ahora a D'Atreville. D'Atreville, que, claro, esto es entre los amigos, pero bueno, D'Atreville es libertad, dicho al revés. Lo que vamos a escuchar es un track de su, por el momento, único álbum, que lleva por título Noise RPO, que también se lee al revés y significa opresión. Nada, son las gracietas de Wenchi Lazo, Luis Wenceslao Lazo, de nacimiento. Wenchi Lazo, guitarra argentino, en diversos ámbitos, en unos comienzos, en sus comienzos más ligado al rock, rock de rock, pero con el tiempo derivando en otras empresas, especialmente al comienzo con su Mar de Humores, su primera banda, y luego a través de su trabajo como solista, ya sea el interpretando solo o las grabaciones que lleva a cabo coproducidas junto a Emilio Aro. Wenchi Lazo tiene también un crédito importante como cofundador de la banda Capitanes de la Industria, un grupo de culto de la ciudad de Buenos Aires que ocasionalmente sigue en activo. Y lo que tenemos aquí es otro de los proyectos, es que Wenchi hace muchas cosas. Tenemos otro de sus proyectos que es este D'Atreville. D'Atreville es una especie de recuerda a veces, siempre hay un recuerdo del doble cuarteto para el free jazz de Ornette Coleman. No vamos a escuchar tan free aquí, pero lo que vamos a escuchar es una especie de triple cuarteto o triple trío, toda vez que aquí se repiten instrumentos. Wenchi Lazo toca la guitarra eléctrica y es el compositor y director musical total del grupo. Es su emprendimiento con los siguientes: Lobby Mays, también de Capitanes de la Industria, en saxo alto y la producción, Diego Bolochín a la batería, Franco Fontana Rosa al bajo eléctrico, Enrique Norris, que tiene una participación importante en este tema, a la corneta, procesada sin ninguna duda, Sergio Álvarez a la guitarra eléctrica, Lulo Isod a la batería, Juan Pablo Carletti también a la batería. Se repiten los instrumentos, como decíamos. Hernán Hayet al bajo eléctrico, Martín Pantirer, saxos tenor o barítono según corresponda, otra guitarra eléctrica, Miguel Tarcia, Matías Méndez al bajo eléctrico y Musa Phelps al teclado, la bandeja y el laptop. Todos ellos juntos realizan esta música que es parte improvisada y con varias partes escritas también, y entonces vamos a salir con este sonido que se aproxima al rock o al jazz o a cualquier música creativa, por caso, eléctrica, altamente eléctrica. Wenchi Lazo y su D'Atreville, vamos a escuchar de este Noise RPO, de su primera parte, el track número 3. Vamos entonces con primera parte número 3 de este D'Atreville de Wenchi Lazo en Raras Músicas. Thank you. Thank you. desenchufe todo lo que está en marcha y accione el interruptor general, el cual se encuentra en el pasillo detrás de la puerta de entrada. Electricidad. En caso de sobrecarga en la línea eléctrica, puede dispararse el interruptor general de seguridad y cortarse la electricidad. En este caso, desenchufe todo lo que está en marcha y accione el interruptor general, el cual se encuentra en el pasillo detrás de la puerta de entrada. Escuchamos Datreville, la banda de Wenchi Lazo, guitarra desde Argentina, grabado en Buenos Aires. Esto fue Noise RPO, el álbum de Datreville. Datreville, Libertad, Noise RPO, Opresión. Escuchamos la parte 3 de la primera parte, con Wenchi Lazo a la guitarra, composición y dirección musical, Lobby Mays al saxo, Enrique Norris a la corneta, muy destacado, con efectos, por supuesto, y un montón de otros músicos muy creativos argentinos. Esta fue una grabación realizada el 11 de enero de 2006 en los famosos estudios Ion en Buenos Aires. Datreville con Wenchi Lazo aquí en Raras Músicas. Continuamos ahora con otros creativos, pero de otras latitudes y en otra onda completamente distinta. Meredith Monk es una cantante, bueno, claro, uno la conoce más como cantante, pero en realidad es de todo, es compositora, es performer, habría que decir, más o además que cantante, coreógrafa, directora de cine. La tarea de Meredith Monk, es una señora mayor ahora, Meredith Monk, estábamos sacando cuentas y ahora lleva más de 70 años de vida y entonces también lleva muchos años de su quehacer. Desde los 60s, Meredith Monk ha creado trabajos que siempre tienden a lo multidisciplinario. Entonces combina música con danza, con teatro. También es compositora de piezas orquestales, algo distinto de lo que estamos a punto de escuchar, que es un poco en el terreno en el que ella se hizo más conocida, que es a través del trabajo vocal con algún toque instrumental, en este disco un poco más que en anteriores, pero básicamente la cuestión aquí son las innovaciones vocales que ella pone a consideración a través de múltiples técnicas extendidas y también el bel canto normal y textos leídos y demás, para lo cual Meredith Monk se rodea de un personal de lujo que vamos a presentar al cabo de esta música que estamos a punto de escuchar. El track se llama Liminal y es del año 2007. Meredith Monk como compositora, pero hay que decirlo, también hay un input creativo importante, improvisado, sí, de los músicos que participan. Todo, por supuesto, en un tono absolutamente de cámara, pero que no deja de ser de mucha acción si uno escucha con detalle. Meredith Monk con su Liminal de 2007 aquí con nosotros en Raras Músicas. Thank you. silver dollar in his pocket. Thank you. Escuchamos a Meredith Monk de su disco Impermanence, y acá no solo importa el título, sino que todo el álbum está dedicado a esta impermanencia, si se puede traducir así. Escuchamos el track número 4, Liminal, con Meredith Monk, Theo Blackman, Kathy Jaisinger a las voces. Alison Sniffin también pone su voz, además de piano y violín. John Hollenbeck, del famoso, bueno, o no tan famoso, pero muy interesante, de Claudia Quintet, marimba, vibráfono, percusión y el tambor bajo. Y Bodan Ilash tocó varios clarinetes, el soprano saxophone, y eso es lo que tocó. Liminal, composición de Meredith Monk con trozos para improvisar a cargo de los músicos que intervienen. Interesantes todos ellos. Aquí Meredith Monk en Raras Músicas. Vamos a terminar nuestro programa con una música creativa, pero que viene del terreno que uno podría llamar, en este caso, del free jazz o jazz o algo así. Jazz y free jazz. Sí, Jack DeJohnette, famoso batería en emprendimientos muy diversos y muy distintos en general de las músicas que ponemos en este programa, tiene su lado altamente creativo que queda demostrado aquí en esta banda Special Edition, una banda muy creativa en términos de free jazz, pero también creativa y creativa cuando llegan estas instancias donde DeJohnette en esta composición mezcla jazz free, como decíamos, con minimal o músicas así un poco más de toque experimental. Todo el tema tiene un poco este tono. Journey to the Twin Planet, el viaje al planeta gemelo, ¿sí? Se van a escuchar claramente las partes, la preparación del despegue, el propio despegue y finalmente la llegada al planeta. Atención, es interesante. Jack DeJohnette toca batería, pero también toca la melódica, y la melódica en el registro bajo se va a escuchar claramente. David Murray toca el saxo tenor, Arthur Blythe toca el saxo alto y Peter Warren toca el contrabajo. Luminarias del free jazz con Jack DeJohnette a la cabeza, su composición Journey to the Twin Planet, la Special Edition de Jack DeJohnette en Raras Músicas. Jack DeJohnette y su Special Edition en 1979, haciendo este Journey to the Twin Planet, composición de Jack DeJohnette, Viaje al Planeta Gemelo. Y nada, así terminamos nuestras raras músicas de hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.